Fuente de mi enfoque y mi paz, aquí estoy. El día es intenso. La oficina se siente como una prueba constante de mi temple. Reconozco que la presión me roba la calma, y a veces veo a mis colegas no como socios, sino como la fuente de mis interrupciones. Padre, cuando el ritmo del trabajo choca y mi temperamento quiere imponerse, calibra mi visión. Recuérdame que la prosperidad que busco también se construye con la generosidad de mi espíritu, no con la rigidez de mis plazos. Permíteme ver en cada colega no un obstáculo, sino un espejo de tu infinita complejidad. Que la empatía sea mi estrategia más efectiva, que mi sí sea genuino y mi presencia calme. Haz de mí un líder sereno. Que mi éxito sea la prueba de que el amor es el negocio más rentable de todos. Amén.